más negro que la noche. Sube el ánimo, está limitada la turrita al escenario. Uno bien chorrea, a mí me mira y te...